Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. Como muchos sabrán, la noticia en este caso, en estas PASO, aquí en la provincia de Santa Fe, estuvo muy relacionada con lo que sucedió en provincia de Buenos Aires, un fenómeno muy similar. En definitiva, cuando llevábamos más o menos el 70% de las mesas escrutadas y cuando faltaba que entre sobre todo gran parte de la ciudad de Rosario, que es el centro electoral más grande que tiene la provincia, se paró la carga de datos cuando el que parecía que iba a tomar la ventaja era el Frente Justicialista. Bueno, siendo ahora martes y teniendo ya escrutadas el 98% de las mesas, el ganador, en este caso como Frente, fue el Frente Justicialista del Partido Justicialista, con la interna entre Agustín Rossi y Alejandra Ródenas. Rossi fue el que logró imponerse dentro de la interna por un 60% más o menos de los votos, pero en definitiva como frente, el Frente Justicialista es el que logró en todo caso cosechar la victoria. Como candidato individual ha ganado Albor Cantar, el candidato del Frente Cambiemos. Sin embargo, no ha hecho el Frente Cambiemos en la provincia la elección que esperaba, por lo menos así lo han dicho desde algunas fuentes políticas, en este caso del Frente Cambiemos. Lo que hay que tener en cuenta es que indefectiblemente quien haya ganado individual o como frente, la peor elección la ha hecho el Frente Progresista Cívico y Social, el socialismo, que quedó en un tercer lugar muy lejos, muy rezagado en este caso en estas elecciones, en donde claramente han sentido de alguna manera la polarización del gobierno nacional con Unidad Ciudadana, básicamente, y han quedado entonces en un tercer lugar con su candidato Luis Contigiari. Cuando haya más novedades, como siempre, los mantendremos en este caso al tanto. Ahora ha empezado el escrutinio definitivo.